Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez, porque nunca es tarde. La Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Buenas, buenas, buenas. Ahí está prendido Fabián, así que ya te estamos escuchando. Hola, hola, hola. Ay, sí, te escucho. Me escucho. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Fabián? Acá estamos arrancando un nuevo Historias No Contadas. Bien, después de mi paseo, bien. Ah, claro, venías con cosas atrasadas para contar. Claro. Bien. Es como un trencito que llega tarde, ¿viste? Claro. Claro. Sí, la pasé bien, los menucos. ¿Anduviste viajando? Sí. Fui a ver mi familia, hace 9 años que no iba. Mirá qué bueno. Sí. ¿Y cómo estaban? Todo bien, sí. Ahora bien. Antes de ayer la llamé y estaba jodido mi sobrino del corazón. Estoy haciendo un estudio, así que ahí anda. Más o menos. ¿Tu sobrino del corazón estaba jodido? Sí. ¿O tu sobrino estaba jodido del corazón? Corazón. Ah, mi sobrino. Tu sobrino estaba jodido del corazón. Bien. Estoy haciendo un estudio ahora. Pucho. Sí. Y mi hermana ahora mejor después del golpe que se pegó, así, todo el brazo, chichones. Después que me vine yo no quería que yo me venga, ¿viste? ¿Viste? Por fiado no le gana a nadie. Che, Fabián, ¿y conocías ya ahí? Sí, sí. Pero ahora está el pueblo más crecido. ¿Hace cuánto que no ibas? 9 años. Bastante. Pero está hermosa la plaza, la intendente ayuda mucho a la gente. Asiento para los chicos, para que jueguen los chicos, en todos lados. Césped, rosa, 2 puentes grandes que puede salir de noche a caminar por arriba. Estaba lindo. Está bueno. Bueno, Fabián, ya vamos a ir contando del viaje. Pero sí, te invito a que presentes a las compañeras. Hola, Mirta, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Viste que vos que tengo de discutor. Bien, Fabián, ¿vos cómo andás? Bien, pasando el frío, ya se lo viene invierno. Juntando comida como el oso, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Dormí todo el día y comer y dormí nomás. ¿Tu gente todo bien? Todo ¿salud? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo nomás un poco jodida, pero bueno. Y bueno, pero... Y bueno, vamos a saludar a la audiencia primeramente. Claro. Le doy un saludo a la audiencia, a todos aquellos que lo están escuchando, a donde llegue la radio. Un beso y un abrazo grande para todos que los escuchan, todos los que los han felicitado el año pasado que tuvimos la radio, todo eso. Así que este año arrancamos lo mismo otra vez de vuelta, con más cosas hermosas. Así que bueno, saludo al profe también, le doy un saludo al profe, está junto a nosotros en esta tarde. Y le damos gracias al profe porque él cada día está presente ayudándolos. Así que, bueno, saluda a mi hermana Dominga acá que está junto a nosotros también. Un beso grande, un abrazo para ella, para su familia, para su esposo que está en la loma, que en su hogar se lo está escuchando. A Rosana también, un saludo grande para ella, para su esposo, para su hijito. Para Ángela también, si lo está escuchando, Ángela. Bendiciones, Ángela. Un saludo grande para vos. Y que se perdió la radio hoy. Así que bueno, paso a Ana Dominga acá para saludar. Hola Dominga, ¿cómo le va? Hola Fabián. ¿Cómo anda la gente, su familia? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está pasando el frío? A la orilla del fuego nada más. Y bueno, pasar el frío, porque si no, de otra manera no podemos pasar el frío. Sí, el invierno es así, recién empezamos el invierno, así que va a ser duro este invierno. Parece que sí. Sí, sí. Bueno, yo voy a saludar a tu hermana Mirta, al profe que están con nosotros, y así todos los que están escuchando, los de afuera, los oyentes que escuchan el programa. Quiero saludar a mi hija también, Rosana, que ahora poquito cumplió años, así que feliz cumpleaños le mandamos. Deseo que haya pasado lindo su cumpleaños. Está en la escuela, bueno, pero igual después lo escucha ella. También saludar a los que habían quedado de llamar. Bueno, Dios bendiga a cada mis hijas que iban a llamar. De La Gruta, de Bahía Blanca, de Villa Regina, de Godoy, donde viví antes yo también. Y así en todo lado, que lo escuchan. Y bueno, si no podemos salir bien al aire, que la perdone la gente, porque no es el problema de los equipos, acá muchas veces que no funcionan bien, pero se escucha. Igual lo van a escuchar grabado, no sé cómo dice el profe que se va a escuchar, así que bueno, y saludando a Ángela, mi esposo, pues a Mauro también lo voy a saludar, porque si saludo uno solo, ya no se enoja, así que saludar a mi primo de la Loma también, que hoy no se ha hecho presente, así que si está escuchando la radio, que pueda escuchar lo que nosotros hablamos, lo que lo saludamos también de acá de la escuela. Bueno, esta sería mi palabra y todo lo que puedo decir. Saluda a los otros compañeros que no vinieron. Bueno, ahora vamos a hacer reportaje al profe acá. Profe, ¿o te toca a usted hacer reportaje? Bueno, yo hoy tengo la intención de que charlemos de algo en particular. Pero, ¿qué les parece si ponemos un poco de música primero? ¿Arrancamos con un poco de música? Sí, bailamos una chacadera, cueca acá, todo bien. Bueno, mira, este es dedicado para Belarmino, que hoy no pudo venir, se le rompió la bicicleta. Y encima con la lluvia y todo, se le complicó más. Se lo vamos a dedicar también a Sandra, a Manuel, a Carlos, a todos los compañeros que hoy no vinieron, que son varios, porque empieza el mal tiempo y ya se pone complicado. Vamos a escuchar El Arriero, que es de Atahualpa, que le gusta tanto a Belarmino, y a mí también, la verdad. Pero lo vamos a escuchar en una versión rockeada, de Divididos. Ahí va. Yeah. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba esa versión del arriero que capaz que no la habían escuchado, ¿o sí? No, Mirta, no la había escuchado. ¿Vos, Dominga, tampoco? Yo sí, porque contaba a mi hermano esa música. Ah, mira. Él lo puso a mi hermano, le puso. A mí me puso. Recuchuda le puso a mi hermano y a mí me puso vaquita. Ah, por esta música. Por esta música. Claro. Las vaquitas son ajenas. Claro, sí lo puso. Mira, bueno. Che, la idea de hoy es tocar un tema. Es charlar en torno a qué son los buenos tratos y qué son los malos tratos. Si alguien nos está escuchando, nos puede mandar un mensajito de audio al 02944-832396. ¿Qué son los buenos tratos y qué son los malos tratos? ¿Qué es tratarse bien, Fabián? Llevarse bien con otra persona sería. Bien, llevarse bien. Sí. ¿Y qué hace falta para llevarse bien? Puta, si necesita algo el vecino. Estar atento. Sí. Ajá. Sí. Está bueno, ¿eh? Estar atento a qué necesita el otro. Sí. Bien. Esperá que te escucho bajito, Fabián, a ver. No, que yo me bajé. Estoy sí. más bajo yo. No, pero a ver, apuntate el micrófono. Eso. Ah, hola, hola. Ahí bueno, sí. Tampoco tanto. Ahí está. Bueno, Fabián, ¿y qué sería un maltrato? Maltratar a alguien. Golpearlo. Bueno, pero no tan evidente. Porque sí, si lo golpeás ya está claro que no es buen trato. Pero, ¿alguna vez te maltrataron? Me putearon la calle. Bien. Me faltaron respeto. Bien. Es maltrato igual. Eso es un maltrato. Sí. Bien. A vos, Mirta, ¿qué te parece? ¿Qué son los buenos tratos? ¿Qué hace falta para que uno diga, esto es tratarse bien? Los buenos tratos de andar bien, tratar de andar bien con los vecinos. Uh-huh. Y no andar peleando. Y ayudarse uno a otro, cuando uno necesita un favor ya está un vecino, y cuando necesita uno también ya está el otro vecino también. Así que así lo llevamos bien entre vecinos. Claro. Y vamos a hablar de más cerca que los vecinos, adentro de la casa. Salvo Fabián, vos vivís con un compañero, pero están tus hijas, están tus yernos, están tus nietos, medio cerquita. A veces el clima está tenso, ¿no? Digo, en toda familia hay momentos de estar bien y momentos de no tanto. Y en esos momentos de no tanto, ¿qué son las cosas que suceden? Uno dice, nos peleamos, pero ¿por qué cosas nos peleamos? ¿Qué es lo que hace que nos llevemos mal? Bueno, hoy en día por cualquier cosa se pelean. Ajá. Así que, porque uno mira a otro o saluda a alguien en la calle, ya estamos peleando. Mm. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿Qué podríamos hacer? Se puede evitar de no salir y quedarse en la casa encerrado, mejor. No, pero eso, ahí tampoco tenés buenos tratos, ahí no tenés trato. No, pero muchas veces algunos son así. Mm. Por ahí, si no es el marido, es la mujer. Queda en la casa por no salir, por no tener problemas, sino el marido igual. Bueno, pero por ejemplo, en una pareja donde uno no sale porque tiene miedo que el otro lo cele, si después le recrimine esto, lo otro. ¿Eso es un buen trato? No es buen trato. Ah. No, eso no es buen trato. Eso ya es un maltrato que están haciendo con uno, con la misma familia, su misma esposa. ¿Y con sus mismos seres queridos? Claro, sí. ¿Y qué podemos hacer con eso? Porque yo sé que a vos no te pasa eso. Porque vos venís a la escuela, cuando querés ir a la charla te vas a la charla, cuando te vas... No, yo gracias a Dios, mi compañero que tengo, es un pedazo de pan, como dicen. Así que no, yo con él no tengo ningún inconveniente de salir cuando tengo que hacer algún trámite o algo para venir acá a la escuela. ¿Y cómo lo educaste? No, digo en chiste, pero ¿cómo llegaste a ese acuerdo con tu compañero? Porque seguramente no ha sido siempre así con otros compañeros, con, ¿no? Digo, es difícil encontrar pareja que, sí, que tengan resuelto esto. No sé, porque él es de Río Chico, él vivía allá. Sí. Así que los conocimos acá en Bolsón y no, conmigo hasta aquí, hasta ahora. No, está bien, pero digo, ¿qué le dirías a otra mujer que no le está pasando esto? Vos, imagino que seguramente te enamoraste de él, entre otras cosas, porque viste que esto era así, ¿no? Que era una persona que no te maltrataba en ese sentido. Sí. Pero ¿y si no fuera así, qué harías vos? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿A él, dice usted? ¿Se refiere en la pareja? Sí, en la pareja. Y bueno, si Dios los unió, iremos a estar hasta el último juntos, porque para eso estamos juntos, ¿no? Claro. Ahora pero ya si me trata mal, ya no, afuera. Afuera. Afuera por una buena. Claro, aunque sí nos haya unido Dios o quien sea. A otra cosa. No, porque tampoco no es porque estemos juntos que uno es bueno, la mujer es buena, él se va a aprovechar de uno. O si él es bueno y yo me voy a aprovechar de él, no. Claro. No, nosotros gracias a Dios hasta aquí lo llevamos bien. Bueno, y está bueno. ¿Y qué otro maltrato? Porque este está buenísimo, el de los setos. Sí. ¿No? No está bueno para nada. Y no, eso no, porque es un maltrato tremendo de los celos. En las parejas jóvenes pareciera como que si no te celan, si no te andan cuidando, que pareciera como que entonces no te quiero, no me importás, ¿no? Entonces las parejas buscan hacer que el otro esté celoso o la otra esté celosa, ¿no? Sí. ¿Lo has visto eso? Sí, por ahí he visto yo, pero bueno, en mi familia hasta aquí no he visto. Tengo que estar al ladito mío, mis hijas, mis hijos varones. ¿Y si conocieras a alguien así, qué le dirías? Y si conociera a alguien algún compañero de mis hijas o de mis nietos, y los dejaría bien, hablaría con ellos, me sentaría en la mesa y hablaría con ellos, que esas cosas no se hacen. Todo eso, hablaría bien con ellos, no hablar con palabras groseras tampoco. Claro. Porque así tampoco nunca los vamos a ganar. Así que no, yo tengo una paciencia tremenda con mi yerno, con mis nuegras. Acércate un poquito. Así que bueno. Tenés paciencia y buen vínculo. Y sí. Sí, porque para ganarse a alguien tiene que hacer así uno. Andar bien, estar bien, atenderlos bien, mirarlos bien. Porque capaz que uno le pega una mirada medio mal nomás y que ya que se levanta bien. Así que no, está todo bien, ellos igual. Me respetan como suegra. Mis nuegras también, así que bueno. Qué bueno, Mirta. Bueno, Dominga, antes de que te duermas, porque ahí ya estás acodada en la mesa y... No, espera, qué música, que yo quiero preguntarle a Dominga, que también sabe un montón. Dominga, para vos, ¿qué es un maltrato? Para mí, maltrato, por lo que yo pasé, no me gustaría que otro le pase. ¿Y cómo describirías ese maltrato que pasaste? Bueno, el maltrato que yo pasé fue mucho castigo. Los retos no duelen, pero los castigos duelen. Los celos también duelen. Para mí los celos no es bueno, para mí. No sé para lo demás, porque hay muchos que le gustan celar y no hay motivo. Porque para tener celos tiene que haber un motivo, creo. Yo para mí es así. Si yo veo algo malo en mi marido que anda con otra persona, yo me voy a poner celosa. y le voy a decir por qué lo hace. Claro. Y que, bueno, con el maltrato es de muchas formas, porque por ahí te echan a la calle, que se vaya porque te portaste mal, y así. Y habría muchas cosas de maltrato también. Pero bueno, yo lo pasé y sé lo que sufrí. Por el desprecio, andar en casa, mal vestido, mal comido, todas esas cosas que yo lo pasé. Y no me gustaría que nadie lo pasara eso. Uh-huh. Principalmente la juventud hoy día, hay muchos que andan así, la familia no lo quiere, le dicen que son un vago, que no trabajan, cosas así, como le pasa a mi nieto. Muchas veces mi nieto que estuvo acá, la pasada. Ah, sí, lo conocí. No tenía trabajo, lo mandaban a trabajar. Si el pibe joven no sabe lo que es un trabajo, obligado a callarse nomás. Así que bueno, mi hija tiene paciencia y lo aguanta, su nieto. No es su hijo, pero ella lo crió de chiquito, así que tiene que tener paciencia. Pero la familia muchas veces le dice, mamá, ¿por qué tenés ese vago que él puede trabajar? No es que la persona sea vaga, sino que de chiquito hay que ir también enseñándole el trabajo. A mí me enseñaron de chica cómo tenía que trabajar y cómo me tenía que comportar, todas esas cosas. Bueno, hoy día para mí me sirve para aconsejar a mis hijos, que yo los tuve. Yo de parte de mi hija que está conmigo ahí, no vive junto con nosotros, pero estamos vecinitos y siempre está ese cariño, ese respeto con ella, con mi yerno. Así que siempre estamos mostrándole cariño, de poder ayudarle uno con otro. Ellos lo ayudan a nosotros y nosotros le ayudamos a ellos. Porque esos jóvenes necesitan ayuda. Así que, bueno, con todos mis hijos también, mis hijas. Ah, tengo un solo hijo varón que me quedó, así que con mi nuera me llevó bien. Con mi nieto también, mis bisnietos, todos me quieren. Porque como yo sufrí tanto, bueno, a mí me da lástima en negarle un cariño, darle un plato de comida. Si tengo que darle un plato, le voy a pasar plata. Porque demostrarle cariño, creo, de esa manera. Hablarle, aconsejarlo, para el bien. Dominga, y recién cuando Fabián decía un maltrato, decía, bueno, que te peguen. Yo decía, bueno, sí, hay maltratos muy claros, como que te peguen, eso ya es un maltrato claramente. Sí. Pero hay otros maltratos, sí, también. ¿Te animás a pensar en otros maltratos? Vos dijiste ahí que te desprecien, que pero ¿se te ocurre algún otro tipo de maltrato que pueda darse, no importa si es en la familia o fuera de la familia? Digo, muchas veces los maltratos se dan entre compañeros, ¿no? Porque los compañeros uno no lo elige. No, no. De repente llega al aula y están. Sí, sí, sí. ¿No? A ver, Fabián. Este micrófono anda mal. A ver ese. Ese. Ahí está. Que te decía que un día el Rubén se burlaba de mí, sería, me decía un día que yo había... No digamos nombre. Alguien, un compañero se burlaba de vos. Sí. ¿Y? Que me trataba a mí de violador. De violador. Claro. El último era él. Se burlaba de mí. Todo llega a su castigo en la vida. ¿Y vos cómo te sentiste en ese momento? Como basura. No salí en ningún lado. Igual siempre me he burlado, siempre en mí de chico, igual mi familia igual. ¿Por qué? ¿Qué que pasó? Yo antes llegaba tarde y mi hermana me cerraba la puerta de la cara y dormía con un cartón en el centro del invierno, el frío, en la Plaza Pagana. Así que yo pasé mucho. ¿Qué historias esas, no? Porque digo, tu papá no hace nada. No, mi papá no, porque a mí me dejó a los 8 años abandonado. No, me crié con mi papá, me crié con mi mamá toda la vida. Y después tengo a veces cuando pelea con mi familia porque dice que mi hermana cuidaba toda la vida de mi mamá. No, toda la vida la cuidé yo, hasta el último momento. Che, Fabián, y cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿qué podemos hacer para no responder con un maltrato también, no? Porque vieron que a veces pasa eso, ¿no? Que te maltratan, entonces uno maltrata y entonces el otro te maltrata más, o la otra, digamos, ¿no? Y se arma una escalada que no termina más. ¿Cómo se puede hacer para cortar esos maltratos? Y callarse. Yo creo que la persona que lo maltrata y le sigue maltratando, callarse la boca y salir, o no escucharlo, uno de dos. Para mí, no sé, creo. Está bueno. ¿Vos, Mirta, qué harías? Y sí, yo también lo mismo. Hablaría con ella, francamente, le diría, no, pues así no son las cosas, no tenemos por qué andar peleando, por qué andar insultándolos. Y agarrar, irme y dejarla, que sigue retándome, insultándome, dejarla que me rete nomás. Yo agarro, agacho la cabeza y salgo para mi casa o a donde voy a comprar. ¿Y no te afecta? Y no, porque por ahí uno sabe que por ahí son gente, o mujeres, o chicas, ignorantes de esas cosas. Que por ahí están acostumbradas de andar así, con los vecinos, peleando, retándose, diciéndose cosas feas. ¿Y quién te hizo tan sabia, Mirta? ¿Quién te dio tanta sabiduría? No, porque yo lo aprendí sola, además yo también fui sufrida un montón. Yo fui también, no anduve así casa en casa ni durmiendo por ahí tirada, pero sufrí un montón, sí, con mis hijos. Y cuando me quedé embarazada de mi primer hijo también sufrí cualquier cantidad, así que bueno, todas esas cosas por ahí uno medita las cosas después y por ahí vamos aprendiendo cosas que no tenemos que hacer, que son cosas que duele y no me gustaría que alguna de mis hijas, de alguna de mi familia, pase lo que yo pasé. Y cuando te sentás con alguna de tus hijas, por ejemplo, y querés que no pase por eso que te pasó a vos, ¿qué haces? ¿Le contás lo que a vos te pasó o le contás o le aconsejás algunas cosas o le hablás de otras? ¿Cómo haces para enseñarles? No, yo con mis hijas he hablado un montón. Cuando van ellas a la casa, tomamos mate, lo sentamos en la mesa, tomamos mate, charlamos de las cosas de antes. Yo le cuento mi historia para que... Yo le digo a ella, ojalá le digo que Dios quiera que nunca ustedes pasen lo que yo pasé. Porque ellas, bueno, ellas todos saben, algunas, las que son más grandecitas, ellas vieron lo que yo pasé. Y ellas mismas se dan cuenta lo que sufrí, lo que sufrieron ellos. Así que yo ahora les digo a ellas, les hago recordar también todo eso para que ellos también pongan la mirada, cada cual que tengan sus hijitos. No pasen lo que no hagan lo que hicieron conmigo. Estás diciendo tantas cosas importantes a la vez que me gustaría como desarmar todo esto que estás diciendo. Porque mira, por un lado decís, yo me siento y tomo mate con ellas y paso tiempo y charlamos. Vos sabés que eso es algo que hoy hay un montón de mamás y de papás que ya no lo hacen. Porque cada vez más tenemos que correr atrás del trabajo, atrás a veces del no trabajo, del salir a buscar y encima no encontrar trabajo. Sí. Pero estar todo el día afuera tratando de encontrar una changa para poder llevar algo de comida. Cuando uno vuelve a la casa y no tiene ni ganas a veces de charlar con los hijos y las hijas. Con nadie. No, eso a mí me pasaban, pero los míos eran en esos tiempos, eran todos chiquitos igual. El más grande, que el mayor de mis hijos, que se llama Horacio, él en esos tiempos tenía 7 años. y él era como un dueño de casa, era como un, qué sé yo, como un chico grande. Él trabajaba así en las panaderías, le enseñaban a hacer pan. Él de 7 años empezó a trabajar, tenía 6 años cuando empezó él a trabajar. Iba a la escuela, estudiaba a la mañana y a la tarde se iba a la panadería. Porque un día lo encontró un conocido de él, que eran chicos más grandecitos que él, y le dicen, Horacio, dice, venía conmigo él. Le dice, Horacio, dice, ¿podés venir? Dice, quiero hablar con vos, dice. Y él fue como queriendo así, pero no sé si mi mamá me va a dejar o no. Así que el chico le dice, ¿usted es la mamá de él, señora? Sí, le digo, yo soy la mamá de él. Me dice, pues tiene un poquito de tiempo eso para hablar conmigo, si quiere hablar con, por el tema de su hijo, me dice Horacio. Lo conocemos, dice, de chiquito, él era ya más mayor, el muchacho. Y le digo, sí, le digo, ¿yo qué pasa? Le digo. Y me dice, no, porque queremos, dice, que él los ayude, dice, a trabajar en la panadería. Le digo, pero es muy chiquito, le digo, yo todavía. Le digo, todavía no tiene 7 años, le digo. Y él está estudiando, le digo, recién va a segundo, le digo, a tercero, va a ir recién, le digo. Y me dice, pero no importa, dice, nosotros le enseñamos, dice. Y él ahí nomás que se aprendió, él dice, sí mamá, dice, me dejás, dice. Está bueno, me dice él, para trabajar así. Y bueno, se metió ahí a la panadería, lo llevaban los chicos, vivían al lado de mi casa. El chico lo llevaba, no me acuerdo qué familia eran, pero me parece que la madre o una de la familia, tía de él, vive al lado de mi casa. Y ellos lo llevaban, lo pasaban a buscar a la tarde, lo llevaban y a la tarde cuando salían de la panadería se venían con él. Y ahí llevaba el pan, así que factura, todo eso, así que empezó a ayudar desde muy chiquito. Empezó de muy chiquito a ayudar él. Él fue muy sufrido también, porque yo trabajaba en esos tiempos y ellos se tenían que quedar solos, y como él era el mayor, a veces tenían que cuidar a sus hermanitos más chiquitos. Así que después cuando empezó él a trabajar la panadería, bueno, era algo que era un chico re bueno, que él no se ponía a jugar, se veían ver chicos jugando en la calle a la bolita. Bueno, en esos tiempos los chicos no los sacaban de la calle jugando la bolita, pasaban los autos y ellos ahí. Tenían que pitearle o bajarse los autos para decirle, chicos, háganse en un lado. Pero él no, él pasaba del trabajo o de la escuela, les pasaba a patear las bolitas a los chicos y se iba a la casa. Pero no se quedó nunca jugando con ellos. Así que yo por eso a mi hijo lo adoro, a todos, los quiero, los requiero a todos iguales. Así que con él estoy muy contento porque él fue mi apoyo cuando yo me quedé sola con ellos. Él me ayudó un montón, me ayudó. Así que cuando estuvo enfermo y me da una pena, le ayudé todo lo que pude yo, en todo. Porque él estaba enfermo de la bebida. Y ya le daban ataque todo a lo último ya. Así que no, yo le pedí a Dios que me lo devuelva, que no me lo lleve. Que era el único que me ayudaba tanto cuando era chiquito, y eso que era chiquito él todavía. Yo no lo podía creer igual a veces. Así ¿Y que pudo bueno. salir? Sí. Salir, ¿cómo dice? Salir de la bebida y de, sí, de la enfermedad. Gracias a Dios, ahora sí. Sí, ya anda trabajando, anda bien. Qué bueno. Sí, ¿no? Ahora yo estoy re contenta porque ya no tengo que estar sufriendo tanto por él, porque me enfermaba más yo que él, parece, cuando lo vi así. Y jamás de mi vida, muchas veces me decían mis amigos, por ahí me decían, si él es grande, dice, ¿por qué vos tenés que andar, dice, a la siga de él? Él es grande, que se las banque, decían solo. No, yo le decía a mis amigos, no, a mis hijos. A veces mi propia familia me decían, déjalo, que él es grande, déjalo, que haga lo que quiera. Pero no, yo le decía, no, es mi hijo, es mi sangre, yo lo tuve, yo lo crié, así que no puedo, le digo, de dejarlo que se me vaya así por no hacerle caso, por no entenderlo. Así que no, yo salí sola con él adelante, y así él trabaja, me ayuda, yo tengo mi marido también, pero él igual, él cuando cobra me deja plata, él es algo que como que él sabe todo lo que yo sufrí por él. Es un chico muy, muy bueno. Qué bueno. Tendría su, qué sé yo, sus maldades por ahí, pero bueno, ahora ya. Sí, eso de andar pateando las bolitas de los chicos, no. No, pero bueno, es la historia de muchos y muchas de ustedes, ¿no? No haber podido jugar en la infancia. Claro, sí. Acá nos están llegando algunos mensajitos que dicen: buenas tardes, saludos desde Godoy para mi abuela Dominga. Que no se duerma, que está muy buena la radio. Su nieta, su nieto y bisnietos. Bueno, dice que se corta un poco. Sí, es así, se nos corta un poco. Pero bueno, bastante está saliendo. Ahora lleva 10 minutos sin cortarse, por ejemplo. ¿Querés saludarlos, Dominga? ¿Quiénes son tu nieta y nieto y bisnietos de Godoy? Sí, bueno, de acá de la escuela te saludo, Ala. Está bueno que lo escuche porque hay consejitos que te van a servir. No te lo echamos en cara nada, pero es un consejo que se está dando a los jóvenes, que muchos, como yo lo pasé, tu abuela te va a contar lo que yo le contaba cuando yo era joven también, todo lo que pasé. Y así que de acá te deseo fuerza y hacerle caso a tu mamá, que le decía tu abuela, le decía mamá. Y bueno, los viñetos también, porque son varios los que hay en Godoy. Así que me alegro, hijo, que esté escuchando el programa. Quizá no hemos tenido problemas con la radio, pero bueno, para la próxima va a salir mejor. Así que te mando un saludo de acá y me alegro que esté escuchando, y así varios que van a escuchar el programa. Así que saludo a todos de ahí de Godoy. Todos los que me conocen también, porque hay varios que me conocen, a pesar cuando fui, les dije que hacíamos radio, que yo iba a la escuela, así que, bueno, saludo para toda la gente de Godoy también. Bueno, y ya que hablaste de consejitos y de esas cosas, este tema que nos gusta tanto, también de Atahualpa Yupanqui, pero ahora cantado por Atahualpa Yupanqui, que se llama Campesino. ¿Y qué habla de los consejitos estos que cuenta Dominga? Dedicado ahí entonces a la gente que nos está escuchando desde Godoy. Un poquito de música. Ahí va. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Thank you. sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, ten cuidado campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Bueno, cuántas cosas, no se aparten del camino, che, como dice Atahualpa, que pueden pisar los sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos y dormidos. Bueno, ahí estaba, y tenemos novedades, miren, nos llega ahí un mensajito para escuchar, a ver si lo podemos escuchar. Dice así. Hola, profe, buenas noches a todos, a la audiencia. También saludo a mi mamá y la estoy escuchando con un poquito de dificultad en la radio porque se corta y vuelve, pero bueno, ahí estamos escuchando. Quiero saludar también acá a mi esposo, a mi hijo Benjamín, a mi mamá, a mi nietito David, que también está ahí, y bueno, a todos los compañeros que están ahí. Mil disculpas que hoy no me hice presente. Así que un abrazo, profe, y acá estamos escuchándolo. Muy bueno, Sandra, porque Sandra le huye a la radio. Ella es locutora, pero le huye. Y igual mandó su participación. Muy bien, increíble. Che, y Sandra, si te animás, contanos qué es un buen trato, un mal trato. Quedan minutitos nada más, porque ya se pasó. De repente se pasó el programa. Bueno, pueden empezar o a saludar o a despedirse. Acá está David, el nieto de Sandra, sería, mira vos, que me pide cuentas. Haceme cuentas, profe. Así que yo voy a pasar el micrófono, así le hago unas cuentas a David, que es un niño de quinto de 10 años que tiene entusiasmo y ganas por estudiar. ¿Y qué vamos a hacer? No lo vamos a dejar con las ganas, ¿no? Si tiene ganas, está buenísimo. Es el momento de aprender. Igual que a mí me preguntan todos los amigos y amigas cuándo termina también. ¿Y cuándo termina? No sé cuándo voy a terminar. Bueno. Fin de año seguro, ¿no? A fin de año nos tomamos vacaciones. Ah, bueno, listo. Che, a los que estén escuchando, les quiero decir que si se les corta, en este momento sería porque se les corta a ustedes, porque acá venimos sin cortes, así que si nos están escuchando en Bolsón, pueden sintonizar con la radio común, el 90.1, y nos van a escuchar sin cortes, porque no se está cortando la transmisión acá. Así que bueno, eso. Fabián, ¿querés empezar a saludar, a despedirte? Todo lo que me conoce, toda mi admiradora, admiradores. Todo lo que me conoce. A toda la comarca linda, a la directora, a todo, toda la escuela completa, a todo mi compañero, al profe, que peleamos, pero igual lo quiero mucho, profe. A todos los médicos que ese día que me operaron un día, y también que una operación chiquita, asustado, pero le digo a todos los médicos gracias por atenderme bien, de corazón siempre al hospital. Saludo a todos los que me conocen para afuera también, a Bienma, mi hermana, ya, se me está escuchando también los menucos también. Que se mejore pronto mi sobrino. Bueno, buenísimo. Mirta, ¿querés saludar, despedir, mandar saludos? Bueno, quiero mandar un saludo a mi hija Sandra, que me está escuchando, que ella creo que es la única que lo está escuchando por la radio. Así que... No, también están los hijos y nietos de Dominga, ¿eh? Y me parece que hay otros... de tus hijas, bien. Y bueno, un saludo manda Fabián acá para vos, Sandra, para toda la familia que tenéis. Así que también le mando un saludo a toda mi familia que estén ahí, a Tess, a Leo, a Ariel, que es el esposo de Sandra. Así que un saludo grande para mi nietito Benjamín. Y un saludo para mis otras hijas también que están al lado de mi casa, a mi esposo. Ayer me reía porque ayer fue a prender la radio y él agarró la radio La Negra, la escuchó, así que ahí le digo yo, mirá la radio donde nosotros tenemos mañana, le digo. Así que me dice, bueno, yo te voy a escuchar mañana, así que está prendido de la radio. Le mando un beso, un abrazo grande y un saludo grande para él, porque no es de mucho escuchar programas así. Así que... Bueno, un saludo grande para la audiencia, también todos aquellos que lo están escuchando, a la familia de nuestra hermana Dominga, también un abrazo, un beso grande para ellos que están de larga distancia, y muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y bueno, un saludo para el profe también que está aquí con nosotros, que para el otro jueves, si Dios quiere, iremos a estar otra vez en la radio, en el programa, así que bueno. Ahí iremos a traer algunas cosas más para contar, para hablar. Así que, bueno, un saludo para mis compañeros que están aquí junto a nosotros y para mi bisnietito David, que está también ahora conmigo acá ayudándolos. Por ahí él me ayuda cuando yo no entiendo algo, así que estoy contenta y alegre con él porque está estudiando más. Así que yo le decía a él, mirá, hubiéramos hablado con el profe hace un día, entonces hubiera aprendido más. Y él dice, sí, dice en serio. Así que bueno, a él le gustó estar acá, le gustó estudiar. Así que confío en él que va a salir adelante con su estudio. Así que bueno, un saludo grande para nuestra hermana Dominga acá, para Fabián y para los otros compañeros que nos han llegado hoy. Parece que sabían que teníamos a radio, por eso no han venido. Así que también un saludo para Joaquín, un saludo grande para él, para su familia también, para sus otros hijos, para su esposa, para su mamá. No la conocemos, pero algún día la vamos a conocer. Ahí Dominga la conoció. Sí, se acordaba nuestra hermana Dominga que la había conocido, así que bueno, un saludo grande para ella. Le paso con mi compañera acá. Bien, como ya estamos en la terminación del programa, así que yo voy a saludar a mis hijas que están lejos, de allá de San Antonio, Puerto Madre. Creo que mi sobrina estaba internada, así que si estuviera escuchando, te saludo, Magalena, y que te recupere pronto. También de Bahía Blanca, por mi hija Aide, creo que lo iba a escuchar, mi nieto, mi bisnieto. Y sí, también lo de Godoy, por Elba, Ala. Y así todo lo conocido, porque en Godoy son muchos los que conozco. Cuando fui no me dejaban venir porque yo había ido por 2 días nomás, o 3, más de eso. No me dejaban venir, que me quedara hasta después del 25, que me viniera recién, pero yo le dije que no. Así que bueno, a todos los que están escuchando, mi amigo Fanny, me estuviese escuchando, te mando un beso a la distancia, amiga, y espero que me prometiste visita, así que espero tu visita. Así también tu hija, tu nieto, y así todos los que me conocen ahí en Godoy, en Regina. También saludando acá de la zona, también de acá del Bolsón, que tengo mucha familia también, algunos están escuchando. La mamá del profe, su hermano, que lo pude conocer también. Por Joaquín también, que le mando un saludo grande. Y así a todos los que lo están escuchando en esta tarde, de que me estoy despidiendo, mi esposo, mi hija, como dije, Rosana, Ángela, doña Albertina, si estuviese escuchando, te mando un saludo de acá. Esperemos que el día de mañana lo juntemos, lo que faltaron hoy día. Bueno, yo no iba a venir tampoco, pero después digo, capaz que no va a ir Sandra ni Albertina, van a ver poquita. Así que me hice una fuercita para poder estar. Así qué, que bueno, esto qué sería. Qué grande ahí, Dominga. Y bueno, esto sería lo que puedo decir y será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, profe. De nada. Y mañana espero que vengan, porque mañana tenemos comilona. ¿Qué habíamos quedado para mañana? Mañana dijimos que iban a hacer humita. Ah, o sea, Sacha humita. Esa comida viene bien para el frío, ¿eh? Ustedes saben lo que es la humita. Vamos a contarle a la gente para no dejarla así. La humita es choclo. Choclo rallado con. Si no tenés choclo, podés tener polenta igual. Sí. Pero la humita es con choclo. ¿Y qué más se le pone? Zapallo. No, a vos te digo zapallo. No, mentira. Profe. Zapallo. Bueno, la humita es eso. Choclo, zapallo, queso y una salsita. Y esto es una sacha humita, que en tucumano sacha quiere decir cuasi, una casi, ¿no? Una especie de humita sería. Como acá no tenemos tanto choclo, lo hacemos de otra manera, con un choclo y después con polenta y queda, pero pipí cucú, mañana lo vamos a probar. Sí, mi hija Rosana me estaba diciendo, mamá dice, guarden, tráigame un poquito para probarlo como es. Así que ya me están pidiendo. Vamos a tener que hacer restaurante, ¿eh? El viernes restaurante. Y vendemos el plato a precio popular y hacemos olla popular barata, ¿no? Qué bueno. Todos los viernes. Todos los viernes, es. Bueno. ¿Qué tal? Una cola de gente, sí. Bueno, y les cuento esto. Que para el jueves que viene vamos a tener un programón especial, pero tremendo. Tremendo, no se lo pierdan, porque el jueves que viene empezamos con un proyecto que tiene que ver con que una vez al mes vamos a compartir arte. Arte que no solemos tener acceso de ver, escuchar, mirar, apreciar. Entonces van a empezar a venir artistas muy, como se dice, renombrados a exponer su arte. Vamos a traer músicos, vamos a traer otro día vamos a traer pintores, otro día escultores, otro día vamos a traer gente que haga teatro. Vamos a tener una vez al mes arte, y este jueves que viene arrancamos, les digo con quién. ¿Les digo o no les digo? Sí, les digo. Ustedes lo conocen. Es un artista acá muy poco conocido, pero es increíble artista. Se llama Adrián Esteves, el Vasco le decimos. Y es un dibujante y pintor que dibuja y pinta de todo, pero ha dibujado y pintado mucho de las villas miserias en Buenos Aires, de los barrios muy pobres de Buenos Aires. Y nos va a traer una exposición de cuadros que vamos a disfrutar con él, porque además va a ser la exposición con radio, así que lo vamos a hacer hablar también. Sí. Mientras miran los cuadros, mientras vamos haciéndole un reportaje también y le vamos a preguntar qué es el arte para él. Eso también hace el arte también. ¿Cuánto laburo le lleva, su espacio, todo completo? Ya tenemos entrevistador. Sí, y Sandra también. Sandra ayer estuvo entrevistando ahí a Belarmino para la revista, porque en cualquier momento sale la revista desde el barrio. Hoy ya tengo un cliente, hoy me preguntaron, ¿cuándo va a estar la revista? Bueno, ya sale. Sí. Acá Fabián decidió aumentarla, así que va a salir un poquito más caro. Y porque el año pasado subió. $1,000. Bueno. Barato. Bueno. Para el asado lo va a alcanzar. Sí. Bueno, nos vamos a ir. Gracias a todos y a todas. Gracias, compañeras y compañeros. Lo veremos. Siempre digo que yo aprendo un montón. No me gusta decir más que ustedes, menos que ustedes, pero aprendo un montón. Y la verdad es que estas cuestiones de los buenos tratos y los malos tratos, ustedes han mostrado hoy ser unas maestras y un maestro. Así que muchas gracias. Te puedo enseñar como quiera, profe. Mirta, como quiera, te puedo enseñar yo. Bueno, no quería irme antes. Un beso grande a Joaquín, si lo está escuchando. Dale. A tu mamá, un beso grande, no la conozco, pero igual. Che, yo, ¿sabés qué? Quería que escuchemos esto. Atahualpa Yupanqui, es un minuto, espera. Un minuto, espera, Atahualpa, espera. No empiece a hablar. Che, estoy hablando yo. Atahualpa, en un minuto, define qué es un amigo. Y me pareció que está interesante para el día de hoy. Para pensar esto de los buenos tratos y los malos tratos. Bueno, ¿qué es un amigo? Ahí lo vamos a escuchar a Donata y nos vamos. Los dejamos con esa idea. Yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos. ¿Qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.